dos, tres, cuatro. Ahora un poquito de palma. Vamos con el tigre nervioso. ¿Qué dice? Palma, palma, palma, palma, palma, chico. Muchachita, ¿qué te pasa con ese gesto en tu cara? Muchachita, ¿qué te pasa con ese gesto en tu cara? No sé si es un tic nervioso, esa muequita tan rara. No sé si es un tic nervioso, esa muequita tan rara. Me guiñaste loquito, ay, yo me pongo loquito. Me guiñaste loquito, ay, yo me pongo loquito. Me guiñaste loquito, ay, yo me pongo loquito. Me guiñaste loquito, ay, yo me pongo loquito. De Malagueño, José Ignacio Díaz, Barrio Inauni, Puerta Lugares, Barrio Inauni. ¡Eso! ¡Ole! ¡Agarrame que voy! Lulo, que ha venido solo, Lulo. Barrio Mule. Dice: me guiñaste loquito, ay. Yo me pongo loquito. Me guiñaste loquito, ay. Pongo loquito. Yo me pongo loquito. Ahora me guiñaste loquito, ay. Yo me pongo loquito. ¡Epa! ¡Oye! ¡Vamos, vamos, vamos! Con la cara sucia, mi amor. ¡Ay, qué rico! Es que ayer te vi la cara sucia, hoy te la veo limpiecita. Y es que tu marido te la pinta para que te vea más feita. Que celoso es tu marido, como te ensucia la carita. Pero no importa, no importa, porque tu cara es muy bonita. Ay, que celoso es tu marido, como te ensucia la carita. Pero no importa, no importa, porque tu cara es muy bonita. ¡Oh! Ahora, ya me voy. Ay, ay, ay. Es que ayer te vi la cara sucia, hoy te la veo limpiecita. Porque tu marido te la pinta para que te vea más bebida. De que celoso tu marido, me ensucia la carita. Pero no importa, no me importa, porque tu cara es muy bonita. De que celoso tu marido, me ensucia la carita. Pero no importa, no me importa, porque tu cara es muy bonita. Y dice chicos, todos, todos, todos, todos, todos. Sigo con tu ritmo de amor. Ay, que celoso es tu marido, te ensucia la carita, pero no importa, no me importa, porque tu cara es muy bonita. Ay, que celoso es tu marido, como te ensucia la carita, pero no importa, no me importa, porque tu cara es muy bonita. Ay, ay, ay, rico. Chao, gracias. Ay, con la cara sucia, mi amor. Y esto se acaba, ¿eh? Se fue. Ay, oh, ay. Fuerte el aplauso. Todo Córdoba para la Pipa Brizuela.